Sí, sometamos eso, una chimita que vive en Castilla y se creció cuando se vino para Miami. Todo empezó como un pasatiempo, pero ella terminó enamorada. Decía que no tenía sentimientos, pero estaba equivocada. Dice que el hombre no vuelve a confiar. Se puso dura y abrió un OnlyFans. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. Dice que el hombre no vuelve a confiar. Se puso dura y abrió un OnlyFans. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. Oh, oh, ya no repite ese error. Solo amores pasajeros. No importó ni muchos viajes al extranjero. Dicen que conmigo la vieron. Y aunque es verdad, yo solo lo niego. Porque ella es una bandidita que yo me robo, pero que nadie se entere. Y si pasa ni modo. Es una chimbita que nació en Castilla, pero aquí en Miami ella seguía. Yo que me la comía cuando era sencilla, llorando mi amor si pilla. Dice que el hombre no vuelve a confiar. Se puso dura y abrió un OnlyFans. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. Dice que el hombre no vuelve a confiar. Se puso dura y abrió un OnlyFans. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. Oh, oh, ya no repite ese error. Oh, pista pa. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. Obtenemos visa, llamémosla a ver si saca las amiguitas. Hay party, hay fiesta en Miami, por eso no dejemos las cosas para ahorita. Ya te brillando quilate, yo queriendo tocarte y besarte. Pero como te rompieron el corazón, es difícil la misión. Ya te brillando quilate, yo queriendo tocarte y besarte. Pero como te rompieron el corazón, repite el coro sur. Dice que el hombre no vuelve a confiar. Se puso dura y abrió un OnlyFans. Ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el corazón. Oh, oh, ya no repite ese error. Oh, ya no confía en ninguno porque en el paso le partieron el cora. ¿Sabes qué, mi amor? Acuérdese cuando le das un besito. Si sabe pasar el puente y la madre Laura llega donde usted, allá a Castilla. Qué pista paso, haciendo musiquita con flow, pa' que muevan el culo, mami, mami, bao, bao, en el lápiz, hey, bless, el bendito, dímelo ahora, desde el barrio Antioquia, so, qué pista pa'.